Soy humano, soy el puto amo. Tengo el mundo en la palma de la mano. Soy humano, soy el puto amo. Y aunque no lo creas, pienso con el ano y me distingo como especie, alegando inteligencia cuando todas mis neuronas morirán en la indigencia. Aborrezco la miseria solo cuando se me acerca, y si otros mueren de hambre, hago uso de la indiferencia. Inventamos religiones que mitigan los dolores, pero algo salió mal, pues no cumple sus funciones. Excusamos la barbarie, proclamando la inocencia de los muchos que anteponen sus chorradas a la convivencia. Soy humano, soy el puto amo. Tengo el mundo en la palma de la mano. Soy humano, soy el puto amo. Los padres del jefe de estado son hermanos. Y el día que llueva azufre nos pondremos chubasqueros. Con los sesos desparramados taparemos agujeros. Buscaremos un culpable y podremos insultarle aunque volemos en pedazos. Tendremos con quien desahogarnos. Mientras canto esta canción, me avergüenzo de mí mismo, despotrigo contra todo, pero luego lo repito. Cada día, cada semana, me levanto de mala gana, no me pena para nada el ocaso de la raza humana. De la raza humana. De la raza humana. Soy humano,